Sección 2 de El Prometido de Aurelia. Narraciones humorísticas. Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público. Para más información o para ser voluntario, por favor visite LibriVox.org. El Prometido de Aurelia. Narraciones humorísticas. De Mark Twain. Traducido por Augusto Barrado. El vendedor de ecos. Me inspiró interés y simpatía, desde el primer instante, aquel hombre desconocido. En su actitud humilde, su mirada sin brillo y sus harapos con pretensiones de elegancia, existía algo misterioso que vino a despertar el último germen de piedad escondido en las vastas soledades de mi corazón. Al contemplarle con más detenimiento, vi que llevaba una enorme cartera bajo el brazo. Enseguida me dije, «Tienes que habértelas con un comisionista. Dios tenga piedad de ti». Crucé mis piernas con filosófica resignación, le indiqué una silla y me dispuse a escuchar. He aquí lo que dijo. «Caballero, perdí a mis padres cuando aún era un niño. Mi tío Ituriel me llevó a su lado considerándome como a un hijo». Él era mi único pariente en el mundo, y además, bueno, rico y generoso en demasía. Crecí en el lujo y abundancia. No tuve deseo que no hubiera satisfecho inmediatamente. Concluí mi carrera, y con objeto de ver tierras, marché al extranjero acompañado de un mayordomo y dos sirvientes. Durante 4 años mariposé en los jardines maravillosos de lejanas playas, si permite usted el empleo de ciertas perífrasis a un hombre cuyo lenguaje siempre estuvo inspirado por la poesía. Hágolo, pues, en la seguridad de que también usted tiene algo de poeta. Se lo conozco en los ojos. Resplandece en ellos la chispa divina. Pues bien, en esos países apartados saboreé la deliciosa ambrosía que fecunda el alma, el pensamiento, el corazón. Mas lo que satisfizo de preferencia mis inclinaciones hacia lo bello fue la costumbre muy general entre las personas ricas del viejo mundo de coleccionar curiosidades elegantes, nimiedades encantadoras. Di cuenta de estas observaciones a mi tío Ituriel. Maldita la hora en que se me ocurrió tan fatal pensamiento. En una de mis cartas le hablé de un caballero londinense, poseedor de maravillosa colección de caracoles marinos. En otra, de cierta estupenda colección de pipas de espuma de mar. Le conté que un gentleman había logrado reunir una colección de manuscritos indescifrables, que había recreado mis ojos en la mejor colección de jarrones chinos existente, que un amigo mío guardaba como oro en paño todos los sellos usados que caían a su alcance, y que la colección valía ya una fortuna. Y así sucesivamente. Mis noticias dieron pronto sus frutos. El opulento Ituriel se hizo coleccionista, pero no un coleccionista pacífico, sino un buscador furibundo de todo lo coleccionable. Empezó por descuidar su negocio de compraventa de cerdos. Luego se retiró por completo del comercio para poder dedicarse sin tregua a la caza de objetos curiosos. Su fortuna inmensa le permitía no pararse en barras. Su primera colección fue de cencerros, y por cierto, sin rival en las 5 partes del mundo. Ocupaba 5 salones, comprendiendo las diferentes clases de cencerros usados desde la edad del bronce hasta nuestros días. La colección tenía un defecto, que faltaba para completarla un cencerro prehistórico importantísimo. Este pícaro cencerro estaba en poder de un archimillonario neoyorquino. Mi tío ofreció sumas enormes por adquirirlo, pero fue inútil. Ya sabe usted la consecuencia necesaria. El coleccionista de pura sangre no concede importancia a una colección incompleta. Aunque su corazón salte en pedazos, vende su tesoro y pone el pensamiento en otro campo de exploraciones que se encuentre todavía virgen. Eso fue lo que hizo mi tío. Intentó formar colección de ladrillos históricos. Después de haber amontonado una cantidad inmensa de ellos, todos a cual más interesantes, se encontró con que un contratista inmensamente rico poseía el único ladrillo que faltaba a la valiosa colección de cascotes. Lejos de desalentarse, Ithuriel dedicó sus millones a reunir hachas de pedernal y otros objetos de las primeras edades del hombre. Pero incidentalmente descubrió que una fábrica proveía a otros coleccionistas de cachivaches antidiluvianos y en tan buenas condiciones económicas que era estúpido el adquirir los legítimos. Buscó entonces, gastando centenares de miles de dólares, inscripciones aztecas y ballenas disecadas. Cuando ya creía su colección completa, llegó a los Estados Unidos un ballenato rarísimo de los mares de Groenlandia y una inscripción azteca del Condurado de América Central. No hay que decir que ambas curiosidades anulaban en absoluto la colección de mi tío. Este llevó a cabo enormes sacrificios pecuniarios para conquistar las dos maravillas. Pudo conseguir la ballena, en cambio se le escapó la inscripción, que fue a parar a un museo. El infeliz Ithuriel vendió ya sus insignificantes colecciones y se abandonó a la más negra de las misantropías. En una sola noche, su negra cabellera emblanqueció hasta rivalizar con las cumbres de los Andes. Pero Ithuriel era tozudo. Cuando salió de sus meditaciones fue para intentar una nueva experiencia, y lo que decidió fue coleccionar algo que no hubiera sido coleccionado nunca. Algo nuevo y sorprendente que dejase pasmada a la humanidad. Mi tío se hizo coleccionista de ecos. Su primera compra fue un eco de Georgia que repetía 4 veces. Luego adquirió un eco séxtuple existente en el Maryland. Enseguida un eco del Tennessee, estupendo verdaderamente. ¡Calcule usted! ¡Daba 13 golpes! A pesar de su mérito extraordinario, lo compró baratísimo porque necesitaba algunas reparaciones. Habíase venido abajo parte de la roca que reflejaba el sonido. Creyó mi tío que la compostura no le costaría más de $50,000 y que aún era fácil conseguir, elevando algunos metros la montaña, que el eco repitiese 3 veces más. Tuvo el pobre una decepción, porque el arquitecto encargado de los trabajos, ignorando sin duda las precauciones que exige la reparación de un eco, llegó a hacerle callar para siempre. Antes de caer el eco en manos de la ciencia, hablaba más que una comadre. Luego, solo fue ya bueno para el asilo de sordomudos. Muy bien, el insigne Ithuriel compró enseguida, por 4/4, un lote de ecos dobles diseminados en varios territorios. Andando el tiempo, se le presentó oportunidad de hacerse con el mejor eco del mundo, un eco de Oregón, acerca de cuyos méritos se dará usted idea si se digna escucharme con paciencia. Sepa usted, caballero, que en el mercado de ecos la escala de precios es acumulativa, o, si se quiere mejor, ascendente, como acontece respecto de los carates en los diamantes. En efecto, nosotros nos servimos de los mismos términos. Así, por ejemplo, un eco de un karate no vale más que $10, sobre el precio del suelo en que se halla. Un eco de 2 karates, o de 2 repeticiones, vale $30. Uno de 5 karates, $950. Uno de 10 karates, $13,000. Bueno, pues el eco del Oregón, llamado por mi tío el eco de Castelar, en recuerdo del gran orador español, era una piedra preciosa de 22 karates. Le costó, por tanto, la friolera de $216,000. El terreno lo adquirió por nada, debido a encontrarse a 800 kilómetros del pueblo más próximo. Hasta entonces había yo caminado por un sendero de flores. Para colmo de dichas, era el adorador predilecto de una hermosa joven, hija única de cierto potentado inglés. Un día llegué a ser el dueño absoluto del corazón de la bella. Me amó con la misma intensidad con que yo la amaba. Cuando la veía, antojábaseme estar sumergido en un océano de delicias. La familia de mi novia no veía con malos ojos aquellos devaneos, sin duda por constarle que yo era el único heredero de un tío valorado en 5 millones de duros. Todo marchaba, pues, admirablemente, al parecer. Y digo esto porque tanto mis suegros in partibus, como la niña y como yo, ignorábamos que mi tío Ithuriel practicaba el coleccionismo en grado tan monstruoso. Por entonces fue cuando comenzaron a amontonarse las nubes sobre mi cabeza inconsciente del peligro. No sé quién descubrió ese eco sin par conocido desde aquella época con el nombre de Gran Cohinor del Sonido. El eco prodigioso de 66 karates que repite cualquier palabra, por larga y enrevesada que sea, durante 15 minutos. Creo inútil decirle que el primer aspirante a su propiedad fue Izuriel. Tenías ella por dueño de la incomparable montaña de eco permanente cuando, he aquí, que surge otro licitador. La propiedad en que radicaba el eco se componía de dos montículos y un valle, enclavados en un paraje desierto y a muchos centenares de kilómetros de Nueva York. Los dos compradores se personaron en el terreno simultáneamente, ignorando la presencia del competidor. Por desgracia, el eco no pertenecía a un solo dueño. La colina de Oriente era propiedad de un tal Williamson Bolívar Tarvis. La opuesta eminencia formaba parte de los bienes de Harbison T. Bledro. El valle intermedio servía de límite a las dos propiedades. Así, mientras mi tío compraba la colina de Tarvis en $3,235,000, el otro adquiría la de Bledro en poco más de 3 millones. Ya adivinará usted el resultado. La colección de ecos más hermosa de la Tierra iba a quedar incompleta para siempre, puesto que solo le correspondía a mi tío la mitad del rey de los ecos. Ninguno de los dos competidores quería soltar su colina, ni se amoldaba a compartir la propiedad del eco. Hubo pues disputas, rechinamientos de dientes, odios cordiales. Para terminar, el adversario de mi tío, procediendo con esa mala intención de que solo es capaz un coleccionista, empezó a derribar su colina. Lo que él decía, desde el momento en que no pueda tener el eco para mí solo, es necesario que nadie lo posea. Y aquel hombre sin entrañas empezó su siniestra obra, demoliendo poco a poco el montículo reflector del sonido. Mi tío creyó morirse de pena. A sus ruegos contestaba el implacable rival, «La mitad del eco es mía. Me place suprimirla. Arréglese usted como pueda para conservar la mitad que le corresponde». El desgraciado Izuriel acudió a los tribunales. El otro procedió en la misma forma. En suma, que el pleito llegó a ventilarse en el Tribunal Supremo de los Estados Unidos. Los informes de los jueces, malditos, y aclararon el asunto. Dos de los magistrados opinaron que el eco podía considerarse propiedad personal, porque no era visible ni tangible, y que, por consecuencia, podía ser vendido, comprado y sujeto a contribución. Otros dos jueces pensaron que el eco era cosa inmueble, puesto que evidentemente no podía ser separado del terreno ni ser transportado a voluntad. Los restantes jueces fueron del parecer de que el eco no podía ser objeto de ninguna clase de propiedad. Con objeto de acabar de una vez, falló el Supremo Tribunal que el eco era propiedad, que las colinas eran también propiedad, que los dos coleccionistas eran legítimos poseedores distintos e independientes de ambas colinas, pero que, con todo ello, el eco era propiedad indivisa. Por lo cual, uno de los propietarios tenía perfecto derecho a demoler su colina, puesto que le pertenecía, si bien debía pagar una indemnización calculada sobre la base de $3,000,000 para resarcir a la parte contraria de los desperfectos que pudiera sufrir en la mitad de su eco. La sentencia prohibía igualmente a cualquiera de los litigantes hacer uso de la colina opuesta para reflejar el sonido sin la debida autorización de la parte contraria. En principio, cada propietario solo debía servirse de su colina propia. Si el semieco no satisfacía a los pleiteantes, era esta una circunstancia que apenaba a los jueces, pero según declaraban en uno de los considerandos, les era imposible remediarla dentro de las inflexibles prescripciones de la ley. Total, la contienda quedó en el mismo estado que antes. Ni mi tío ni su antagonista dieron su brazo a torcer. Y así fue como dejó de hacer oír su voz grandiosa el eco de Castelar. La inestimable propiedad no valió desde entonces un puñado de dólares. Una semana antes de celebrarse mi boda, mientras yo continuaba sumergido en el océano de delicias y se disponía ya a asistir a la ceremonia La Flor de la Nobleza Británica, llegó la noticia del fallecimiento de mi tío y una copia del testamento en que me instituía su heredero universal. Empañados mis ojos por las lágrimas, fuéme imposible leer el documento. El padre de mi prometida estaba allí para evitarme tan dolorosa prueba. Examinó en brevísimos instantes la vulgar prosa notarial y luego me dijo en tono severo: «¿Y esto, amigo mío, es lo que usted llama ser rico?». Puede que así lo estimen en su vanidoso país. Sepa usted que por toda herencia tiene hoy una vasta colección de ecos, si se debe llamar colección a un conjunto de cosas repartidas por toda la superficie del continente americano. Y no es esto lo peor, sino que su tío le deja otra hermosa colección de deudas, tantas quizá como ecos. A hipoteca por eco. Lamento lo que sucede, pero crea usted que el amor que profeso a mi hija me impide casarla con un hombre que se encuentra en la situación de usted. Si siquiera fuese usted dueño absoluto de un eco donde poder retirarse con su esposa, y allí a fuerza de perseverancia y de cultivar pacientemente la tierra, hacer valer el terreno y conquistarse una posición, crea usted que no vacilaría en entregarle mi hija. Yo no puedo unir su suerte a la de un mendigo. Tenga usted sus ecos hipotecados y váyase con la música a otra parte. Mi adorada Celestina, porque ella llevaba ese dulce nombre, abrazábame nerviosamente y decía que quería ser mi esposa con o sin eco. Aquel padre inexorable cometió la crueldad de separarnos. Celestina murió al poco tiempo, y yo no me he muerto por verdadero milagro. Véame usted ahora, caballero, solo, errante, adolorido, implorando a diario de la misericordia del Todopoderoso que me reúna pronto con Celestina. ¡Dios no me oye! Ahora, si tiene usted la amabilidad de echar una ojeada a los mapas y planos existentes ahí, en el fondo de esa cartera, estoy seguro de que comprará alguno de los ecos que llevo en venta. Los doy por un pedazo de pan. Como usted ve, los realizo en saldo. He aquí uno que costó a mi tío $10 hace 30 años. Yo se lo cedo por... Permítame usted que le interrumpa, dije al singular comerciante. Hasta ahora los comisionistas han sido mis más tenaces perseguidores. Ellos me han obligado a comprar una máquina de coser, un mapa lleno de errores, un timbre que no suena, venenos para las ratas que han resultado inofensivos y, en fin, una multitud de cosas inútiles o molestas. Ya estoy harto de comisionistas. No quiero ecos, ni aunque me los dé usted regalados. Cualquier día aguanto yo un eco en mi casa, sobre todo en momentos de mal humor. ¿Ve usted ese fusil? Pues bien, no le digo más. Evíteme usted un día de luto. No se empeñe en que sea yo el que le reúna con Celestina. El original comisionista se limitó a sonreír dulcemente, mirándome con amarga tristeza, y sin darse por entendido, entró en nuevos detalles sobre sus ecos. Conocía su profesión. Al cabo de una hora de suplicio, transigí. Le compré un par de ecos dobles en buenas condiciones. Como regalo, me entregó un tercer eco, entre nosotros, de difícil salida. No hablaba más que alemán. Díjome el comisionista que en un principio se trataba de un eco políglota, pero según parece concluyó por perder la bóveda palatina. Fin de la sección 2.